quiero que sepas que eres una linda mujer. Y no me dejes aquí solito. Si tú me dejas, yo siempre te amé. Te miro en los ojos, me tienes loco. Y tus sonrisas se me pegan la mente. Me gusta tu aroma, todo y tu moda. Vente conmigo, sin ti qué voy a hacer. Siempre te amé. Te miro los ojos, me tienes loco. Y tus sonrisas se me pegan la mente. Me gusta tu aroma, todo y tu moda. Vente conmigo, si